En primer lugar, su deseo es contar con mejores ingresos. Su deseo de contar con mejores ingresos es totalmente lícito, sin que esto pueda admitir réplica, puesto que en la propia providencia la que le pone la ocasión por delante de sus ojos, de modo que debe aprovecharla si está a su alcance y no se mezcla en cuestiones de conciencia. Además, en segundo lugar, su deseo de conseguir una posición mejor que le proporcione mejores ingresos y le hace ser más estudioso, le convierte en un mejor predicador y le obliga a cultivar más su talento, todo lo cual, a no dudarlo, es absolutamente conforme a la voluntad de Dios. Tercero, ese pastor que cambia para ser más lucrativo, en tercer lugar, en cuanto a la necesidad de acomodar sus puntos de vista a los de la congregación, abandonando en aras de ello alguno de sus antiguos principios doctrinales, esto supone A. que es un hombre abnegado, B. que tiene un espíritu dócil, C. que actúa con un proceder dulce y atractivo, D. todo lo cual lo hace más apto para el ministerio pastoral. Lo que nos lleva a la justa conclusión de que un pastor que cambia una congregación humilde y un sueldo pequeño por otra mayor y un sueldo más alto no debe ser por ello tratado de avaro, sino muy al contrario, puesto que haciéndolo adquiere mayores responsabilidades y mejora sus facultades, por lo que ha de considerarse que no hace más que seguir los dictados de su vocación y aprovechar la oportunidad puesta en su mano de mejorar haciendo el bien. En cuanto a la segunda parte de la cuestión, es decir, en lo que refiere al comerciante, supongamos que tiene un negocio pequeño y por tanto las posibilidades son limitadas, pero que si se hace aparentemente más religioso, eso le será más prestigio social y en consecuencia la oportunidad de mejorar su suerte, tal vez encontrar una esposa rica o obtener más y mejores clientes. Por mi parte, no veo razón alguna para que esto no pueda hacerse con toda legitimidad. Porque, 1. Hacerse religioso es siempre una virtud, sea cual sea el camino de un hombre tome para llegar a serlo. 2. Buscar una esposa rica o más y mejores clientes es algo totalmente lícito. 3. Además, el hombre que alcanza estos objetivos apegándose a la religión puede decirse que saca algo bueno de otros que son también buenos, haciéndose con ello bueno él mismo, y con ello consigue muchas cosas, todas ellas buenas: buena esposa, buenos clientes, buenas ganancias y, lo más importante, hacerse más bueno a sí mismo. Por lo tanto, el hecho de hacerse religioso para obtener estos beneficios es un propósito y una acción justa, buena y provechosa. Esta reflexión del señor Amor al Dinero fue muy aplaudida por los demás del grupo y convinieron unánimes en que era correcta y acertada. Así que, convencidos de que su argumentación no dejaba lugar a réplica alguna, al menos esto es lo que a ellos les parecía, y siendo que Cristiano y Esperanza se divisaban aún adelante, acordaron sorprenderlos en esta cuestión tan pronto como les dieran alcance, y así darles una lección, en tanto que ambos se habían opuesto antes al señor interés propio. Dieron pues voces tras ellos, obligándolos a detenerse y a esperarlos. También acordaron, por motivos de estrategia, que quien plantease la cuestión no fuera interés propio, sino apego al mundo, porque de esta forma evitarían el recelo y tirantez que se había producido entre ellos antes. En cuanto se juntaron, tras un corto saludo, Apego al Mundo propuso a Cristiano y Esperanza la cuestión expuesta, retándoles a darle respuesta si es que podían darla. Entonces Cristiano respondió: «No yo, sino un niño en la fe, podría contestar a esta y a mil preguntas como esta, pero si no es lícito seguir a Cristo por los panes, como se desprende claramente del texto de Juan 6:26, cuánto más abominable no será servirse de Cristo y de la Iglesia como medio para obtener y gozar de los bienes de este mundo. Tan solo los gentiles, hipócritas, demonios y hechiceros pueden estar de acuerdo con semejante opinión. En primer lugar, los gentiles. Así vemos cuando Amón y Sichem quisieron poseer la hija y los ganados de Jacob y veían que no había otro camino para ellos que dejarse circuncidar. Dijeron sus compañeros: si se circuncida a todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados, sus ganados y su hacienda, y todas sus bestias serán nuestros. Está bien claro que no lo buscaba, lo que buscaban eran sus hijas y sus ganados, y la religión no era para ellos más que el medio para llegar a tal fin. En segundo lugar, los fariseos, hipócritas, fueron también religiosos de este mismo estilo. Las oraciones largas eran su pretexto, el devorar las casas de las viudas, su propósito. Y por eso, el resultado fue mayor condenación por parte de Dios. En tercer lugar, esta fue también la religión de Judas, el dinero. Ese era religioso por la bolsa y el oro que contenía, pero se perdió y fue echado fuera como un hijo de perdición. En cuarto lugar, a la misma teoría estaba también afiliado Simón el mago, que quería tener y manejar el Espíritu Santo a su antojo para ganar dinero, mas recibió de boca de Pedro la sentencia merecida. En quinto lugar, tampoco puedo dejar de mencionar la idea de que aquel que acepta la fe con el propósito oculto de utilizarla para ganar el mundo, no tardará en abandonarla cuando lo estime necesario para retener el mundo, porque tan cierto como que Judas tuvo por objeto ganar el mundo cuando decidió seguir a Jesús, lo que es para retener el mismo mundo, vendió su fe al vender a su Señor. Así que contestar a esa cuestión positivamente, según parece que habéis hecho vosotros, y aceptar conclusiones que proponéis como buenas, es ser un pagano, hipócrita e hijo de perdición, y vuestra recompensa será ajustada y de acuerdo a vuestras obras. Ante tal respuesta, se miraron unos a otros sin saber qué contestar. Esperanza, por su parte, movió la cabeza, asintiendo para probar la réplica del cristiano. Así que se produjo un profundo y largo silencio. El señor Interés Propio y sus amigos se detuvieron, con el propósito de dejar que Cristiano y Esperanza se adelantaran, separándose así de ellos. Entonces, Cristiano dijo a su compañero: «Si estos hombres son incapaces de sostener sus argumentos ante la réplica de un simple hombre como yo, ¿qué les pasará cuando tenga que presentarse ante el tribunal de Dios? ¿Y si los hace callar los vasos de barro? ¿Qué harán cuando sean sorprendidos por las llamas de fuego devorador?» Así pues, Cristiano y Esperanza se adelantaron de nuevo, siguiendo su camino hasta llegar a una hermosa llanura llamada Alivio. El tránsito por ella les resultó muy agradable, pero era corta, de modo que pronto la atravesaron y encontraron al otro lado un pequeño montículo llamado Lucro, en el cual había una mina de plata. Algunos de los peregrinos que antes habían pasado por allí, movidos por la curiosidad, habían abandonado el camino para visitarla, porque decían que era muy rara, pero a más de uno le había sucedido que, acercándose demasiado al borde del pozo, el terreno que pisaban, que era falso, había cedido, cayendo al pozo, donde murieron. Otros no murieron, pero quedaron allí, imposibilitados, y hasta el día de su muerte no le fue posible recobrar sus fuerzas. Vi, entonces, en mi sueño, que a poca distancia del camino y cerca de la entrada de la mina, estaba además un personaje que se ocupaba de visitar cortésmente a los peregrinos a que se acercaran a la mina para verla. Este dijo a Cristiano y su compañero: «¡Hey, venid aquí y veréis una cosa sorprendente!» Cristiano preguntó: «¿Qué puede haber tan digno de que merezca detenernos y desviarnos de nuestro camino?» Demas respondió: «Aquí hay una mina de plata, donde se puede excavar y sacar un tesoro. Si queréis venir con un poco de trabajo, podéis enriqueceros absolutamente». Esperanza le dijo a Cristiano: «Vamos a verla». Cristiano respondió: «Yo no. He oído hablar de ese lugar y de muchos que han perecido en él. Además, ese tesoro es un lazo para los que lo buscan, porque les estorba en su peregrinación». Entonces gritó Cristiano a Demas diciendo: «¿No es verdad que el lugar es peligroso? ¿No ha entorpecido a muchos en su peregrinación?» Demas respondió: «Es peligroso solamente para aquellos que se descuidan y no toman las debidas precauciones, pero esto solamente es una advertencia. Vengan, no hay ninguna cosa para preocuparse». Pero esto lo dijo poniéndose colorado. Cristiano respondió: «Esperanza, no demos un solo paso en esa dirección, sigamos nuestro camino». Esperanza respondió: «Seguro que cuando llegue aquí ese señor Interés Propio, si se le hace la misma invitación, se desviará para verla». Cristiano respondió: «Sin duda, porque sus principios le conducen por ahí, y también es casi seguro que ahí morirá». Demas volvió a hablar. Vamos, ¿querés venir a verla o no? Cristiano, negándose resueltamente, respondió. Demas, tú eres enemigo de los caminos rectos del Señor, y ya has sido condenado por haberte desviado tú mismo por uno de los jueces de su majestad. ¿Por qué procuras involucrarnos en semejante condenación? Además, si nos desviamos en lo más mínimo, de seguro que nuestro rey, el rey de gloria, tendrá conocimiento de ello y nos avergonzará allí donde menos queremos ser avergonzados, es decir, delante de él. Demas respondió. Yo también soy peregrino como vosotros, y si me esperáis un poco os acompañaré. Cristiano le preguntó. ¿Cómo te llamas? ¿No es tu nombre el que se te ha dado? Demas respondió. Sí, mi nombre es Demas, y soy hijo de Abraham. Cristiano le dijo. Ya te conozco, tuviste por bisabuelo a Giesi y por padre a Judas, y has seguido sus pasos. Es una trampa infernal la que nos tiendes. Tu padre se ahorcó por traidor, y no mereces mejor suerte. Te aseguro que cuando lleguemos a la presencia del rey le informaremos de tu conducta. Y dicho esto, prosiguieron su camino. En aquel momento, llegaron a interés propio y sus compañeros, y a la primera indicación se acercaron a Demas. No puedo, con seguridad, decir si cayeron en el pozo por haberse aproximado mucho a su borde, o si bajaron a él para excavar, o si se ahogaron en el fondo por las exhalaciones que de él suelen desprenderse. Pero noté que no volvieron a aparecer en todo el camino. Entonces, Cristiano dijo, el señor interés propio y Demas se entienden mutuamente. Uno llama y el otro responde. Su codicia los tiene cegados. Infelices. Así pasa a los que solo piensan en este mundo, creyendo que no hay otro más allá. Vi, después, que cuando llegaron los peregrinos al otro lado de la llanura, se encontraron con un antiguo monumento cuya vista los dejó bastante perplejos por lo extraño de su figura, pues parecía una mujer que hubiese sido transformada en figura de una columna. Aquí se detuvieron asombrados y se quedaron por un tiempo, contemplando la estatua cuyo significado no alcanzaban a explicar. Por fin, Esperanza descubrió un letrero sobre la cabeza de la figura, pero no siendo hombre de letras, llamó a Cristiano para ver si lo descifraba. Cristiano, después de examinar el letrero, halló que decía, «Acuérdate de la mujer de Lot». Ambos concluyeron que debían ser la columna de sal en que fue transformada la mujer de Lot por haber mirado hacia atrás con corazón codicioso, cuando huía de Sodoma. Esta visión repentina y sorprendente les dio ocasión para el siguiente diálogo. Cristiano dijo, «Ah, hermano mío, muy oportuna es esta visión, sobre todo después de la intervención que nos hizo Demas para visitar la mina del lucro. Si hubiésemos ido como él quería, y no como también tú, hermano, estabas dispuesto a hacer por lo que vi, nos hubiésemos convertido también en un espectáculo para los que venían detrás». Esperanza respondió, «Mucho me pesa haber sido tan necio y me asombra no estar como la mujer de Lot, porque ¿qué diferencia hay entre su pecado y el mío? Ella no hizo más que mirar hacia atrás. Yo tuve el deseo de pasar a ver la mina. Bendita sea la gracia preventiva. Me avergüenzo de haber abrigado tal deseo en mi corazón». Cristiano respondió, «Prestemos atención a lo que aquí vemos para que nos sirva de ayuda en lo sucesivo. Esta mujer se libró de un castigo porque no pereció en la destrucción de Sodoma y sin embargo le alcanzó otro castigo, como estuvimos viendo, quedó convertida en la estatua de sal». Esperanza dijo, «Bien cierto, y eso debe servirnos de aviso para que evitemos su pecado y de ejemplo en cuanto al juicio que alcanzará a todos aquellos que se corrigen con esta advertencia. De la misma manera, fueron también ejemplo para que otros comprendiesen Coré, Datán y Abiram con los 250 hombres que perecieron con ellos en su pecado. Pero más que nada me preocupa una cosa. ¿Cómo pueden Demas y sus compañeros estar allí tan confiadamente buscando ese tesoro cuando esta mujer, por tan solo haber mirado hacia atrás, pues no leemos que se desviara un solo paso del camino, se transformó en estatua de sal? Y aún más, si se considera que el juicio que la alcanzó hizo de ella un ejemplo palpable que entra por los ojos, pues aunque quieran no pueden dejar de verla siempre que levantan su vista». Cristiano respondió. Es en verdad sorprendente, y esto prueba que sus corazones están ya cauterizados y desahuciados, y que con quien mejor pueden compararse es con aquellos que roban ante la misma presencia del juez, o con los que asesinan delante de la misma horca. Se dice de los hombres de Sodoma que eran pecadores en gran manera, porque lo eran delante de Jehová, es decir, ante sus mismos ojos, y a pesar de las bondades que se les había prodigado, porque la tierra de Sodoma era como el antiguo huerto del Edén. Esto, pues, les provocó tanto más la ira e hizo que su castigo fuese tan ardiente como pudiera hacerlo en el fuego del cielo. Y es muy razonable concluir que hombres como estos, que se empeñan en pecar abiertamente ante la vista y el provecho de tales ejemplos que se les ponen delante del escarmiento, se hacen acreedores de los más severos castigos. Esperanza terminó diciendo: Sin duda, eso es bien cierto, pues qué misericordia tan grande la que nos ha sido dispensada de que ni tú, ni especialmente yo, hayamos sido convertidos en otro ejemplo semejante. Esto nos debe impulsar a dar gracias a Dios y a vivir siempre en temor delante de Él y a no olvidar nunca a la mujer de Lot.